Pero decimos también, los patronos pueden ser dinadiosos, como pues San Rafael, la Virgen de Lourdes, de una provincia, de una ciudad, de una parroquia, es decir, de un barrio. Y ese día, hablando de los santos patronos, hacíamos referencia sobre todo a los santos. Aunque mencionamos a San Miguel, pero más que a los ángeles, nos referimos a los santos, indicando cómo en el culto de los santos existe, por una parte, la gloria de Dios en esas otras partes, en esos hombres y mujeres en los cuales la gracia de Dios se empeñó a fondo de alguna manera y que vivieron intensamente su vida cristiana. No le quita nada el culto de Dios, el culto que dan a los santos, a los ángeles, a la Virgen, porque decíamos así, como alabamos a Dios en sus obras, en la naturaleza, también alabamos a Dios en sus obras, en la gracia, es decir, en las personas. Son obras maestras salidas de la mano de Dios. Los santos son también, decíamos, intercesores, es decir, ruegan a Dios por nosotros. Y esto entra dentro del misterio de lo que llama la Iglesia, empezamos en el credo, la comunión de los santos. Es decir, la comunicación en la gracia y en la caridad que existen entre la Iglesia de la Tierra, la del purgatorio y la del cielo. La Iglesia militante en la Tierra, la Iglesia que se purifica en el purgatorio y la Iglesia triunfante en el cielo. Pero aquí, en esta parroquia, en este barrio, podemos decir que el patrono es un patrono de lujo, no es solamente un santo, es un ángel. Y más, es un arcángel. Dentro de la jerarquía de los ángeles, el arcángel es como una cabeza, como un jefe de legiones angélicas. Por cierto, aunque por su propia naturaleza son superiores a la Santísima Virgen, no son superiores a la Virgen Santa. La Virgen es pertenecer al ser humano, ¿no es cierto? Los ángeles pertenecen a una naturaleza superior. Sin embargo, la Virgen es superior a los ángeles en la gracia. La plenitud de la gracia por la íntima unión que tiene con Cristo y por el lugar que ocupa en la gloria de Dios. Pero luego viene, por eso la llamamos Reina de los Ángeles. Pero después la Santísima Virgen, por encima de los santos, vienen los santos ángeles, los cuales rendimos culto y junto con ellos rendimos culto a Dios, y que son también nuestros protectores y nuestros compañeros invisibles aquí en la tierra, y los auxiliares invisibles de Dios. Por eso, vamos a pensar un poco sobre esa verdad de nuestra fe, que la existencia y la acción de los ángeles. En primer lugar, la existencia de los ángeles. La existencia de los ángeles no la conocemos por la razón, es decir, por una reflexión racional, como podemos conocer la existencia de Dios. Mirando el mundo creado, uno a partir de las criaturas puede llegar al Creador, incluso sin la revelación, por un proceso racional, por una deducción. En el orden del mundo descubrimos que tiene que haber alguien que haya hecho ese orden, alguien que es una inteligencia suprema y un poder maravilloso. Por ahí llegamos a Dios. Los ángeles no. Conocemos por la revelación, es decir, por la palabra de Dios en la Escritura, que nos cuenta la existencia y la acción de los ángeles en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Sin embargo, esa razón que no puede descubrir por sí sola la existencia de los ángeles nos indica de alguna manera la conveniencia de esa existencia. Podríamos decir que todo el orden de la creación, si no existieran los ángeles, estaría quedando como un lugar vacío. Miramos la creación como una jerarquía que va desde Dios hasta las últimas criaturas, pasando por los distintos reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el hombre, el cálculo de todos esos reinos aquí en la tierra, y luego Dios. Quedaría un hueco, un vacío, entre el hombre que es espíritu encarnado, cuerpo y alma, espíritu encarnado, y Dios que es el espíritu puro, increado. Ahí está faltando algo. Y en ese lugar es precisamente lo que encontramos en la armonía maravillosa de la obra de Dios, que son espíritus puros, es decir, por encima del hombre, porque no es puro espíritu, sino que es un espíritu encarnado, pero también infinitamente por lo tanto de Dios, que es espíritu puro, pero espíritu increado, único, omnipotente, puro. Los ángeles son criaturas de Dios. Criaturas, lo repito, cuya existencia conocemos por la palabra de Dios. Y porque a lo largo de toda la historia de la salvación, los ángeles han tenido una particular presencia. Son espíritus puros, es decir, los ángeles no tienen cuerpo. Y cuando nosotros representamos a los ángeles, cuando en una estampa, cuando en una imagen, en una estatua, se representa a los ángeles, no es que se les quiera dar un cuerpo que no tiene. En primer lugar, los ángeles muchas veces han aparecido como revestiendo un cuerpo, en general en la figura de un joven fuerte vestido con vestiduras blancas, esplendorosas. Y si no, en la forma en la cual representamos a los ángeles, queremos también expresar algunas de las características que Dios le ha dado a esos espíritus creados por él. El ángel no tiene alas, pero ¿por qué lo pintan siempre con alas? Porque quieren decir la rapidez, la velocidad que tienen los ángeles para cumplir el mandato de Dios. Eso es lo que significa. Hay como un símbolo, así como el pájaro que vuela veloz en el cielo, el ángel puede inmediatamente para cumplir los mandatos de Dios. Por eso la representación de los ángeles se da siempre con alas. No la tienen porque no tienen un cuerpo material. Son espíritus puros, no tienen materia alguna en ellos. Por eso, porque esta representación quiere mostrarnos lo que los ángeles son, no son buenas representaciones de los ángeles, esas que encontramos muchas veces en algunas figuras. A veces nos pintan a los ángeles como una cabecita sin cuerpo y con alas. A veces nos pintan como un chiquito recordete que anda por ahí recordeando, como unas alitas que apenas podrían levantar un pichón, no sé cómo hacen para levantar un changuito de ellos que debe pesar por lo menos 10 kilos. ¿Saben de dónde son tomadas esas imágenes? Los angelitos, el angelito desnudo con las alitas que revolotean alrededor de la Virgen, no son uno de las imágenes paganas, lo que los paganos llamaban los amorinos, los amorcitos. Existen en alguna de las bodas de la cuina de Pompeya, que es la ciudad destruida por el terremoto, por el Vesubio, existe una casa que se llama la casa de los amorinos dorados, donde hay como una franja donde están pintados esos penecitos, esos amorines, que están pintados realizando distintos trabajo, en el sirviendo vino, pisando en el agar, trabajando en la fragua, pero de ahí se han inspirado los pintores, sobre todo en el Renacimiento, cuando las imágenes del paganismo entran en el arte cristiano, y el arte cristiano de alguna manera empieza a decaer en cuanto a su espíritu, aunque tenga maravillosos realizadores, pero pierde espiritualidad, y ahí se ha tomado esa figurita de los ángeles. Pero esa figurita del niño inocente, o esa figurita de la cabecita con alas, representa muy mal lo que es la verdad del ángel en la escritura, lo que es la realidad de ese espíritu. Como representa mal las imágenes que vienen ya en la decadencia del Renacimiento, sobre todo en ciertas estatuas, en ciertas pinturas, donde los ángeles aparecen como unos extraños seres, digamos así, unisex, para utilizar una palabra más o menos suave, donde a veces San Miguel Arcángel, que es el guerrero de Dios, aquel que desafía al demonio y lo arroja al infierno con el poder de Dios, lo pintan parado arriba del diablo, el diablo echado para zapar arriba, y San Miguel como si fuera una bailarina clásica dando un paso de ballet, por más que tenga la espada en la mano. No creo que ningún diablo se hubiera sentado demasiado, ¿cierto? El ángel muestra la fuerza de combatiente, de un muestra de rendida. Y hay una cosa que es frecuente en la Sagrada Escritura, las apariciones de los ángeles. Cuando aparece el ángel, la gente se asusta. ¿Qué es lo primero que le dice el ángel a María? No temas, María. ¿Qué es lo que le dice el ángel a lo que le dicen los ángeles a los pastores cuando vienen a anunciarles el nacimiento de Jesús? No tengan miedo. Y así, a lo largo de toda la Escritura, en casi la primera palabra que el ángel utiliza en una aparición, no se hubiera asustado una persona. A lo mejor le hubiera llamado la atención, pero no se asustaría si tuviera la cabecita con la lana, con lo que han mandado. No estaría diciendo qué clase de papel es ese. En cambio, si uno de pronto se encuentra, como se encontró María, con alguien que tiene el aspecto de un joven fuerte vestido con unas vestiduras blancas y resplandecientes, entonces, claro que sí, uno siente el temor. Y la primera palabra de la gente es decir: no temas, te traigo un mensaje de parte de Dios. Es tranquilizar a la persona con la cual lo habla. Muestran la fuerza, muestran el poder de Dios. Los ángeles, su nombre quiere decir ángel, quiere decir enviado, quiere decir mensajero. Son mensajeros de Dios. Es decir, aquellos que comunican, muchas veces aquello que Dios quiere decir a los hombres. Cumplen misiones de parte de Dios aquí en la tierra. Ayudan a Dios en el gobierno del mundo y ayudan a Dios en la conducción de los hombres. Los ángeles cantan en el cielo la liturgia celeste, rinden gloria a Dios, adoran a Dios. Podemos decir que los ángeles tienen su rostro puesto plenamente hacia la majestad de Dios. Por eso esa majestad que se expresa en la vestidura blanca es como si la luz de Dios se reflejara. La luz del fundador, la que se reflejó en Cristo cuando Cristo dejó escapar un poquitito la visión de la divinidad que se ocultaba en el monte Tabor, y los apóstoles quedaron deslumbrados, echaron a tierra, vieron un rayo de la majestad de Dios. Por eso decía el Señor: qué bueno que es estar aquí. Esa luz de Dios se refleja en los ángeles que lo adoran en el cielo. Y los ángeles miran permanentemente hacia Dios, pero también cuando Dios nos envía, cuando Dios una misión aquí en la tierra, los hombres miran hacia esta tierra y ayudan a Dios para gobernar, ayudan a Dios en el orden del universo y ayudan a Dios en la historia de la salvación. Toda la historia de la salvación nos muestra en el Antiguo Testamento constantemente la presencia de los ángeles. Desde aquel primer ángel, que ciertamente era fuerza y majestad de Dios, que después del pecado original coloca al Señor como guardián en las puertas del paraíso con una espada de fuego en la mano, como para custodiar aquella tierra que el hombre por el pecado había perdido. Desde ese primer ángel hasta los ángeles que en el fin del mundo van a tocar las trompetas celestiales anunciando la resurrección y van a descender sobre la tierra para ayudar a Cristo en su juicio y separar a los buenos de los malos, hay una constante presencia. Pero en el Nuevo Testamento esta presencia adquiere una fuerza particular. Es un ángel, un arcángel del Señor, que se llama Gabriel, el que anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista. Y es el mismo Gabriel que anuncia al precursor, el que transmite a la Virgen ese anuncio del que hablábamos ayer, por el cual Dios la ha elegido para ser su madre. Son palabras de Dios puestas en los labios angélicos las que nosotros rezamos en el Ave María. Y por eso a esa oración el ángel es el ángel del Señor, que es como un revivir la encarnación del Verbo, se la llama el ángel, es decir, el ángel del Señor, anunció María, o se la llama la salutación angélica, el saludo angélico. Es un ángel el que tranquiliza a José cuando José descubre que María y no convenir y no sabe qué hacer en su corazón, y es un ángel que le dice: no temas recibir a María en tu casa, porque aquello que está en ella es obra del Espíritu de Dios, es obra del Espíritu Santo. Es un ángel también el que anuncia a los pastores el nacimiento de Jesús, y es todo un coro de ángeles el que aparece sobre el pesebre cantando gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Presencia de los ángeles en la vida de Cristo. presencia en tu infancia. Es un ángel el que aparece para indicarle a José que huya a Egipto por la Santísima Virgen, porque Herodes quiere matar al niño. Y también es un ángel el que le anuncia la muerte de Herodes, que puede volver de Egipto. Cuando Jesús va a empezar su vida pública y se retira durante 40 días al desierto, dice la Escritura que al final de esos 40 días, que los ángeles le servían, que los ángeles le servían. Y así aparece también esa otra presencia, que también es un ángel, que también es un ángel, pero de un ángel caído, la presencia del demonio. El demonio también es un ángel. Dios no creó las cosas malas, decíamos el otro día. Todo lo que Dios ha creado fue creado bueno. El demonio y sus ángeles también fueron creados buenos, no fueron creados como demonios. Pero son ángeles que por soberbia, porque es el único pecado que podría realizar un ángel no puede realizar pecados de envidia, no puede realizar pecados de lujuria, no tiene cuerpo como el nuestro, no tiene la misma sensibilidad que nosotros, es un espíritu puro. Pero en él se cabe la soberbia y por soberbia rechaza a Dios. Y entonces ese ángel de luz, como consecuencia, se ha convertido en formado Satán, que es el adversario, el enemigo, el que ataca a Dios, pero contra Dios no tiene nada porque es una criatura, y trata de causar daño, ya que no se puede hacer a Dios, trata de causarlo a aquellos que Dios más ama aquí en la tierra, que son sus hijos, que somos sus hijos. Por eso el demonio es tentador, para tratar de herir a Dios en sus criaturas, ya que no puede herirlo en sí mismo. Por eso el demonio es una naturaleza angélica, es decir, es superior a la naturaleza del hombre. Es una inteligencia poderosa, a pesar de ser caído, y es una voluntad mala poderosa. Sin embargo, nosotros no tenemos por qué temer cuando al lado nuestro está la fuerza de Dios, cuando al lado nuestro está la presencia de la Virgen. Cuando al lado nuestro está la fuerza de San Miguel Arcángel, al cual le pedimos en la oración que arroje el infierno con su divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos. Mañana diremos algo sobre esto, hablaremos más precisamente sobre San Miguel. No hay que temer, lo señalo ahora, no hay que temer. Muchas veces la gente viene con esos temores que a veces nacen de la superstición. Una cosa típica, constantemente los sacerdotes tenemos que estar atendiendo eso. Cuando hay personas a las cuales se habían juntado dos o tres cosas malas, creo, uno tuvo un problema porque perdió el trabajo, le salió mal un negocio, se enfermó el nene, la señora andaba de mal humor. No, padre, no puede ser que se nos junten tantas cosas en casa. Y entonces, ¿qué hacemos? Fueron a consultar a un parapsicólogo, que ahora es el nombre fino que utilizan los curanderos, y que es lo primero que dicen los parapsicólogos, siempre dicen lo mismo. Mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Sí, usted le ha hecho un daño. Usted le ha hecho un daño, le ha hecho un bateo por la voluntad. Tenga cuidado porque tiene una persona que no lo quiere. Y bueno, ¿quién no tiene en el barrio una persona que no lo quiere? ¿O quién no tiene en el barrio una vecina que puede tener un poco de cara de bruja? ¿O quién no tiene en el barrio alguien con el que se pelea? Pero entonces entran en el temor. Si en vez de un parapsicólogo van a consultar a uno de estos pastorcitos de las asambleas cristianas o cosas por el estilo, sí, dice lo mismo que el parapsicólogo, pero dice lo que pasa es que usted le ha metido un demonio, usted está demoniado. Y entonces con eso crean temor en la gente. Si uno vive en gracia de Dios, si uno está en paz con Dios, ninguna acción del demonio puede hacerle algo. No por nuestras propias fuerzas, que son inferiores a las de ese espíritu angélico que lo caído, pero sí por la gracia de Dios. O sea, con Dios somos más fuertes, con la Virgen somos más fuertes, ella es la que aplastó la cabeza del demonio. Con San Miguel Arcángel somos más fuertes. El diablo no puede entrar si nosotros no le damos entrada, si nosotros no dejamos que se muere nuestra alma para pecar. Y si uno vive en el temor de que le están haciendo daño, el daño se lo está haciendo uno a sí mismo. Porque por el solo hecho de tener ese daño, ese mal de ojo, esa bruja que me ha hecho, entonces uno empieza a sugestionarse, uno empieza a sentirse mal, uno empieza a ver que el diablo que mete la cola o que mete el dedo, cualquier problema que tiene, pase lo que pase, y entonces sí, vive el temor, vive la angustia y termina destruyéndose a sí mismo, pero no bronca que ella vecina que es el guaricho. No, es el porque uno ha dejado entrar el temor en un reino. En fin, y sobre parte Cristo se encuentra y lo vence el demonio que lo tiene, y los ángeles lo siguen, y los ángeles van a acompañar a la vida de Cristo. Una vez hasta el final de esa vida, cuando Cristo en la oración de su cuerpo siente sobre sí no solamente el peso de todos los tormentos físicos que van a venir y que él conoce, sino que aparte de eso, Cristo siente sobre sí el peso de todos los pecados del mundo. Esa reunión en muerte es algo tremendo. Alguien dice, interpreta ese sufrimiento de Cristo, no solo Cristo sabía lo que iba a sufrir en la cruz, pero no solamente eso, sino que Cristo iba a sufrir en la cruz cargando todos los pecados de los hombres, mis pecados. Y algunos piensan que en ese momento Cristo vio, como en una visión, como Dios puede verlo, como a veces pasa a una persona en un momento de un accidente o de peligro mortal, que se le presenta como en un pantallazo toda su vida. Cristo vio como un pantallazo todos los pecados de los hombres, que iba a cargar sobre sus espaldas, hecho imagen viva del pecado de la cruz. Y este es el tremendo sufrimiento de Cristo, ese es el cariño que Cristo tiene que beber. Y en ese cariño de amargura, cada uno de nosotros por nuestros pecados aportamos nuestra gotita a la pasión del Señor. Pero en ese momento de tremendo sufrimiento, cuando el sufrimiento de Cristo hace que empiece para gotas de sangre que caen con nosotros hasta el suelo, es un ángel que se acerca para confortarlo, para fortalecerlo. Y son también los ángeles los que aparecen en la mañana de la Pascua a las mujeres que llegan al sepulcro y son los que anuncian primero la resurrección del Señor. Y, como lo decíamos antes, cuando el Señor vuelva para el juicio del mundo, los ángeles lo acompañarán. Y el mismo Jesús nos enseña por una parte que el Hijo del Hombre, es decir, que Él mismo está por encima de todos los ángeles. Son criaturas espirituales, invisibles, poderosas, que están muy por encima de los hombres, pero Cristo como Dios está por encima de los ángeles. Y Cristo enseña también que los niños tienen su ángel que en el cielo, que ese ángel está mirando en la cara de Dios. Y si Dios nos da ese compañero invisible cuando somos niños, Dios no nos lo da para quitarlo después cuando nosotros crecemos. Y a lo mejor tenemos mucho más necesidad que los niños, sobre la salud de nuestra alma, de ese compañero invisible que nos guía aquí en la tierra, nos guía como el arcángel Rafael guiaba a Tobías y nos protege de las acechanzas del enemigo, como el arcángel Miguel vence Satanás y sana las heridas de nuestra alma. Esa es la misión de los ángeles. Cada uno de nosotros tiene a su lado ese compañero invisible. Los ángeles son entonces mensajeros de Dios. Los ángeles ayudan a Dios en el gobierno del mundo y lo ayudan en el gobierno de las almas de la Iglesia. Estamos rodeados de presencias invisibles. Qué distinto es el mundo cuando uno lo mira con ojos puramente humanos que cuando uno mira ese mismo mundo con los ojos. ¿Cuántas veces hemos hecho referencia a eso? Qué distinto es pasar delante de la iglesia o entrar en la iglesia para el que no tiene fe que entrar en la iglesia para aquel que es capaz de mirar con los ojos del alma iluminados por la luz de la fe. Qué distinto son las realidades del alma en gracia durante el pecado para aquel que todo eso no le importa nada porque ha perdido el sentido del pecado y para aquel que no mira con los ojos. Qué distinto que son los sacramentos, qué distinta que es la vida, qué distinta que es la muerte cuando uno la mira como un pagano o la mira con los ojos de la fe. Qué distinto es el mundo cuando lo miramos no solamente con los ojos del cuerpo que nos muestran las realidades materiales, sino cuando lo miramos con los ojos del alma y esos ojos del alma están iluminados por la luz de la fe. Y entonces sabemos que alrededor nuestro, para bien o para mal, hay tantas presencias. Qué distinto es caminar solo por los caminos de la vida y tantas veces nos encontramos. estamos solos, aunque estemos rodeados de gente de Dios por multitudes, que caminar sabiendo que incluso en los momentos más difíciles, y sobre todo en esos momentos difíciles, tenemos a nuestro lado un compañero invisible, que no solamente podemos decir así, de alguna manera camina con nosotros, que nos protege con su mano, sino que está mirando la cara de Dios, está contemplando a Dios en su vida. Qué distinta sería nuestra vida si tuviéramos un poco más de conciencia de esas presencias angélicas que están alrededor nuestro, de esta realidad invisible y misteriosa, pero que es tan real, de alguna manera, mucho más real que todas las cosas que podemos contemplar con los ojos del cuerpo y tocar con nuestras manos. Entre esos ángeles, que son muchos, Jesús habla de legiones angélicas, que podría enviar a su Padre 12 legiones de ángeles. Entre esos ángeles, que son muchos, la Iglesia conoce y celebra con su nombre a tres, y a tres que son del género, del orden de la jerarquía de los arcángeles, de ángeles inmortales. Y los conoce con su nombre porque ellos cumplen aquí en la tierra una misión de particular importancia. Entre esos ángeles, ya hemos hecho mención a uno, está Gabriel. Gabriel es el ángel de la palabra, es el que viene para anunciar el nacimiento del precursor y el que viene para anunciar a María el mensaje de Cristo, para anunciarle que Dios aquí en la tierra la ha elegido para ser su madre. Es el que anuncia la salvación. Desde el primer pecado y desde la primera promesa de un Salvador allá en el paraíso perdido, todos los hombres estaban esperando ese momento, estaban esperando a ese Salvador que no conocían. Y el ángel viene para anunciar que ha llegado el momento central de la historia, el momento más importante de la historia. El ángel viene para anunciar que Dios baja hasta nosotros, que Dios baja hasta nuestra miseria, hasta nuestro pecado, hasta nuestra pobreza, que baja para levantar, para sernos hijos de Dios. Ese es el que cumple esa misión de ángel, es decir, de mensajero, de enviado, el que viene para anunciar una palabra que no es suya, una palabra que es la palabra de Dios, y que es el anuncio de que la palabra de Dios, de que el verbo de Dios está por hacerse carne. Es el ángel de la palabra, palabra de Dios, mensajero de Dios. Es el ángel que anuncia el Evangelio, es el ángel que anuncia la buena noticia. Pero ¿qué pasa? Nuestro mundo muchas veces tiene los oídos sordos para esa buena noticia. Nuestro mundo tiene los ojos ciegos para esa luz que quiere iluminarlo desde lo alto. Nuestro mundo donde los hombres se olvidan de Dios. Este mundo y este tiempo de una manera particular. Este siglo XX, que muchos creen que es la culminación de la felicidad y del progreso, en el cual la mitad del mundo niega a Dios y el ateísmo llega a ser religión del Estado, religión oficial, donde Dios está expulsado de la vida de los hombres, y donde el creer en Dios puede ser un delito que significa la persecución, la calumnia, la prisión, el campo de concentración. Pero también en nuestro mundo de Occidente, que se llama cristiano, pero que corrompido y envenenado, tanto por las ideas que se filtran del marxismo como las que vienen del liberalismo masónico, tanto que se llaman cristianos pero en la práctica viven como si Dios no existiera, o por lo menos viven como si Dios no tuviera que ver nada con nuestra vida. Los hombres revuelven las espaldas a Dios, las espaldas a Cristo, han perdido los ojos para mirar hacia lo alto, y solamente saben mirar hacia lo bajo, hacia la tierra. Es un mundo herido, es un mundo enfermo. Y entonces, esa palabra de Dios que se dirige al mundo es como si las ondas que vienen del cielo rebotaran en la tierra, rebotaran en la atmósfera de la tierra sin penetrar en el corazón de los hombres. Y entonces, allí se hace necesario ese otro arcángel. Ese otro arcángel que por la función que cumple en la escritura, en el libro de Tobías, ese otro arcángel que por su propio nombre, Rafael, es la medicina de Dios, tiene también una función que cumplir entre los hombres. En este mundo enfermo, tantas almas enfermas por el error, por la mentira, por el pecado y por el olvido de Dios, la función de la mujer que es Rafael precisamente la de ser medicina de Dios, la de ser salud de Dios para este mundo enfermo, para esta ciudad enferma. Esa es la misión que tiene ese arcángel, que es precisamente el patrón de nuestra diócesis. Ser medicina de Dios, no solo para el cuerpo, sino sobre todo medicina para el alma, como Cristo fue medicina de Dios. Pero fíjense que Cristo, en todos los milagros que realiza con los enfermos, en todos esos milagros están cerrando un simbolismo. Los milagros de Cristo son simbólicos. Ojo, cuando digo simbólicos no quiero decir que no son reales. Son reales, son tremendamente reales. Ese leproso que Cristo cura es un leproso verdadero al cual la carne se le caía de pedazos. Y el ciego es un ciego de nacimiento. Y el sordo es alguien que no ha escuchado una sola palabra. Como los muertos estaban verdaderamente muertos, y como las pasaron, a 4 días, cuando Cristo dice, abre el sepulcro, Señor, ya huele. Y sin embargo, Cristo los resucita. Son reales, pero al mismo tiempo en los milagros de Cristo hay un simbolismo. ¿Cristo viene para qué? Cristo viene para librarnos del demonio y del poder del demonio y de la acción del demonio que es el pecado y de las consecuencias del pecado, que son la miseria, la enfermedad y la muerte. Y Cristo por su milagro muestra cuál es su misión. Cristo tiene poder sobre el demonio, por eso expulsa a los demonios. Cristo tiene poder sobre el pecado y por eso perdona los pecados. Cualquiera puede decir perdón, te perdono tu pecado, pero Cristo muestra con su milagro que tiene ese poder. En aquella escena del paralítico, tus pecados que son perdonados, y los judíos piensan, ¿qué haces? Blasfema, solo Dios puede perdonar. Cristo le lee el pensamiento y después le dice, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados que son perdonados, toma tu camilla, levántate y anda. Para que vean que tengo el poder de perdonar los pecados, ordena al paralítico, toma tu camilla, levántate y anda. Se produce el milagro. Cristo, con sus hechos, muestra la verdad de sus palabras y muestra la realidad de su misión. Lo decíamos el otro día hablando del pecado. La lepra, como enfermedad del cuerpo, era como una imagen de la enfermedad del alma, que es el pecado. Y Cristo, al mostrar el poder para curar a los leprosos, es cosa que solo se puede hacer por el poder de Dios. Ninguno de sus curanderos o parapsicólogos que decíamos antes que cura por su gestión puede curar una lepra. Cristo la cura con una sola palabra instantáneamente, mostrando al curar la lepra del cuerpo que tiene poder para curar la lepra del alma. Y cuando Cristo abre los ojos del ciego, como lo entiende muy bien la Iglesia, lo pone en uno de los evangelios de la Cuaresma, Cristo está diciendo que Él es la luz que tiene poder para abrir los ojos del alma. Cuando Cristo cura al sordo mudo, es también un signo de que Cristo abre nuestros oídos para que podamos escuchar la palabra de Dios y suelta nuestra lengua para que después de escuchar la palabra de Dios seamos capaces de proclamar la palabra de Dios. Y cuando Cristo resucita a los muertos, nos muestra que Él ha vencido por el pecado a la primera consecuencia del pecado que es la muerte. De esa manera curaba a Cristo. Curaba las miserias del cuerpo, pero como un símbolo de que cura las miserias mucho más tremendas que son las miserias del alma. Y en esta acción de Cristo, allí está la función de los ángeles, allí está la función del arcángel San Rafael en este mundo enfermo que, porque está enfermo, se ha vuelto ciego, se ha vuelto sordo para escuchar la palabra de Dios, para mirar la realidad de la luz de Dios. Está encerrado en la oscuridad de la mentira y en la oscuridad del pecado, e incluso a veces cuando recibimos la luz de la palabra, la luz de la verdad, y cuando escuchamos la palabra del Señor, somos mudos, mudos por respeto humano, mudos por temor, mudos por vergüenza, mudos por compromiso. Entonces necesitamos que la mano del ángel, que es medicina de Dios, nos toque los ojos del alma, nos toque los oídos del alma, nos suelte la lengua del alma y la del cuerpo, para anunciar su temor el Evangelio de Cristo. Gabriel, el ángel de la palabra, el mensajero, el enviado, el que trae la palabra del Evangelio. Pero como decíamos, en este mundo un cuerpo que no recibe la palabra, hace falta también la misión de medicina de Dios, el ángel Rafael. Y cuando los hombres han escuchado la palabra, Y cuando los hombres mutuamente han escuchado y asimilado en su alma y están iluminados interiormente por la luz de la verdad divina, sino que tienen el valor de anunciar esa palabra, de proclamar el mensaje de Cristo a este mundo, entonces, ahí es donde hace falta, en donde tiene su lugar y presencia, el arcángel San Miguel. ¿Quién como Dios? Es una expresión de desafío cuando Satanás, el enemigo y el adversario se levantan contra el poder de Dios. Miguel es el hombre y es el ángel de la obediencia, de la fidelidad, es el ángel del buen combate, es el patrono de la iglesia militar. Porque nuestra vida aquí en la tierra es como una milicia. Como lo dice la Escritura, en el libro de Tomás, milicia, la vida del hombre sobre la tierra. Y cuando hemos escuchado el Evangelio y lo proclamamos en toda su integridad, nos encontramos en el combate. Mañana a la hora de San Miguel diremos más sobre esto. Pero digámoslo desde ahora. La vida cristiana es una vida que es combate, que es gris. Aunque estas palabras suelen también duras para los delicados oídos de nuestro tiempo. Hoy prefieren hablar no de la iglesia militante, como se habló siempre, sino de la iglesia peregrina. Es cierto. La iglesia es peregrina también. Estamos como en una peregrinación, en este mundo estamos de paso, y nuestra patria definitiva está en el cielo. Pero cuando decimos iglesia peregrina, algunos piensan en aquellas peregrinaciones que aparecen a veces anunciadas en los diarios, sobre todo en esos tiempos que dejan de ser la Semana Santa para ser Semana del Turismo, o en esas peregrinaciones que ofrecen un tour a Europa para visitar Roma y los lugares santos junto con la vida nocturna de París y los lugares santos de Jerusalén, una peregrinación cómoda y tranquila en un avión con los hoteles asegurados, con todo lo posible pagar en cuota, una peregrinación en la Tierra Santa como si uno pasara por el camino del Calvario, sentado cómodamente en un pulpa mirando por la ventanita y diciendo, che, mirá, dice, por acá pasó Jesús, viste, por acá llevaba la cruz Jesús. No, peregrinación así no. Como diría uno, peregrinaciones eran las de antes. O sea, peregrinaciones era cuando para un peregrino ir a Roma, o ir a Santiago de Compostela, o ir a Jerusalén, significaba meses y a veces años de camino. Y años de camino por un camino que era peligroso, que no eran los caminos de hoy día ni con los transportes de hoy día. Y peligro de los niños y peligro de los turcos que ocupaban la Tierra Santa es peligro para la vida. Entonces, ser peregrino era heroico. Así es la peregrinación. Es una peregrinación, pero es una peregrinación combatiente, es decir, militante. Y si hemos aceptado la palabra de Dios y la queremos vivir en su integridad y la queremos proclamar, nos vamos a encontrar con la lucha. Empezando por la lucha que está adentro de cada uno de nosotros, entre todas las cosas que tenemos en el alma que nos llevan con más facilidad a actuar el pecado que a vivir el Evangelio. Y terminando por la lucha con la cual nos vamos a encontrar en este mundo donde los hombres se olvidan de Dios y donde querer ser cristiano, católico en serio, significa estar dispuesto a nadar en contra de la moda de la mayoría, de las opiniones de la mayoría, en contra de la corriente, en contra de tantas cosas que a fuerza de escuchar por los medios de difusión nos han ido envenenando el alma y se han hecho prejuicios y formas comunes de pensar. Eso está en la esencia misma del mensaje de Jesús. Es lo que le dice el viejo Simeón como profecía a la Santísima Virgen en el templo. Será signo de contradicción, puesto para caída y para salvación de muchos. Porque la verdad divide, no porque la verdad quiera dividir. Cristo no quiere dividir. Cristo no quiere ser puesto para caída y salvación de muchos. Quiere ser puesto para salvación de todos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la luz viene a las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Y los hombres no quisieron recibir la luz de ese evangelio porque sus obras eran malas. Ahí es donde la verdad viene. Cuando uno proclama la verdad, cuando uno anuncia la verdad y anuncia sin vuelta, la verdad desnuda, la verdad que hiere, la verdad que duele, como decía San Pablo, yo no predico un evangelio para el gusto de los hombres, es decir, para recibir aplausos y alabanza, sino un evangelio tal como es. Entonces ahí uno encuentra la contradicción, uno encuentra el rechazo por parte de aquellos que no quieren vivir de acuerdo al Evangelio. Uno puede encontrar incluso el odio, aquellos que han dado su vida por Cristo, los mártires, ¿por qué la dieron? ¿Qué hace falta para morir mártir por Cristo, para entregar la vida por Cristo? ¿Hace falta un inmenso amor? Nadie tiene un amor más grande que aquel que da la vida de ese Cristo. Pero también supone para aquella mártir que por el otro lado existe un inmenso odio, porque no habría mártires que mueren por el amor de Cristo si no hubiera enemigos de Cristo que son capaces de odiar hasta el punto de quitar la vida. En ese sentido, la cruz se vuelve signo de contradicción. Y también el Evangelio, cuando se lo predica, cuando la medicina de Dios nos ha tocado el alma, los ojos del alma y la luz de la inteligencia, nos ha tocado la lengua para que se suelten nuestras palabras sin compromiso, sin medias verdades, sin medias tintas, entonces nos encontramos con una lucha. Y en esa lucha, que no es una lucha puramente humana, allí hace falta que el que es el capitán, el jefe de la milicia celestial, aquel que fue capaz de alzar la bandera de la fidelidad y el estandarte de la luz y el estandarte de la luz de Dios en contra del adversario y arrojarlo a lo más profundo del infierno. El arcángel San Miguel, cuyo nombre, lo repito, tiene un sonido de desafío que dice: frente al que niega y frente al que olvida, ¿quién como Dios? Mañana, ya en la víspera de la fiesta del Santo Patrono, volveremos a nosotros.